bien, compadre. Esto es el caso de una mujer y una nena consentida. Ay, María Cristina, es el amor de mi vida. Casarme con ella, le pido a Dios todo el día. Las cosas que haría por tenerla yo a mi lado. Ay, María Cristina, de ella estoy enamorado. La deuda externa pago yo por estar con ella. Y todos los discos más cachaco escucho por ella. Dejo el cigarrillo y hasta el trago dejo por ella. No como ni duermo ni respiro y solo por ella. Es mi negra consentida, es mi negra consentida. La quiero más que a mi vida, cada día más. Es mi negra consentida, es mi negra consentida. La quiero más que a mi vida, cada día más. Hasta el trago dejo por ella, compadre. Y ella ni le baila, se da por enterada. Oye, Carlos Córdoba, ¿cómo te parece? Ay, María Cristina, es el amor de mi vida. Casarme con ella, le pido a Dios todo el día. Las cosas que haría por tenerla yo a mi lado. Ay, María Cristina, de ella estoy enamorado. La deuda externa pago yo por estar con ella. Y todos los discos más cachaco escucho por ella. Dejo el cigarrillo y hasta el ron yo dejo por ella. No como ni duermo ni respiro y todo por ella. Es mi negra consentida, es mi negra consentida. La quiero más que a mi vida, cada día más. Es mi negra consentida, es mi negra consentida. La quiero más que a mi vida, cada día más. Uy, uy, uy. A gozar, muchachos. Este es el sabor de Fuerza Vallenata.